Ya son más de las 12 y sigo jugando tu recuerdo. Entre más tomo más me acuerdo de los dos, de tu piel, tus besos y tu voz. Aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno. Hoy quiero vivir mis 22 y yo te prometo, no me vuelvo a enamorar. Soy más fuerte, tú a mí me conoces, no creo en la suerte. Yo escribo el destino, sin ti en mi camino no vuelvo a perderme. Oh, y no dejas nada, ni huella en la almohada. Devuelve las noches porque eran prestadas.